como una presa sin agua, como un agua sin olas, como olas sin adiós, como un dios sin empresa, una empresa sin esperanza, una esperanza sin hora, como las horas sin reloj, como un reloj sin agujas, como una aguja sin hilo, como un hilo sin carrete, un carrete sin negativos, un negativo sin opuesto, un opuesto sin contrario, un contrario sin oponente, un oponente sin adversario, un adversario sin rival, un rival sin enemigo, un enemigo sin piedad, una piedad sin ser pío, un pío sin ser pájaro, un pájaro sin alas, unas alas sin lo alto, un alto sin parada, una parada sin pausa, una pausa sin tiempo, un tiempo que es la nada por la que estamos cayendo, en una caída sin fondo, en un fondo sin frente, en un frente sin frío, en un frío sin muerte, en una muerte sin vida, en una vida sin presente, en un presente sin salida, en una salida sin que entre, en un entre sin lados, en un lado sin el otro, en un otro sin este, en un este sin sur, en un sur sin norte, en un norte sin oeste, en un oeste sin puesta, en una puesta sin huevo, en un huevo sin yema, en una yema sin dedo, de un dedo sin mano, de una mano sin brazo, de un brazo sin hermano, de un hermano sin lazo, es un lazo sin nudo, es un nudo sin cuerda, una cuerda sin cabo, un cabo sin hebras, como una hebra sin tela, como una tela sin tejido, como un tejido sin telar, como un telar sin hilo, como un hilo sin pensamiento, un pensamiento sin conciencia, una conciencia sin sueño, un sueño sin su apariencia, una apariencia sin realidad, una realidad sin dirección, una dirección sin flecha, una flecha sin cazador, como un cazador sin presa, como una presa sin agua, como un agua sin olas, como olas sin adiós, como un dios sin empresa, una empresa sin esperanza.